Angry Ben, el tema de Chubasca, dedicado a Pablo, Arturo, Cristina de Gravina 82 y Arwen Triano, a ver si nos vuelve a escuchar o no, quién sabe, y si no, pues nada, ya alguna colleja virtual le caerá. Y al amanecer, tenemos adelanto de lo que será el nuevo disco de Azrael. Tenemos dos temitas, uno nos ha sorprendido mucho y ese lo dejamos para el lunes. Y adelantándonos, porque esto no es una versión definitiva de uno de los temas que acompañará el nuevo disco de los granaínos Azrael en su vigésimo aniversario como banda, está este tema que ponemos desde el principio, Al amanecer. Y al amanecer, sintiendo en mi cara la brisa correr, son esos momentos que me hacen crecer, reír en este día una vez y otra vez. Para poder volver a sentir mis malas ropas. al amanecer. Ellos son Azrael, adelanto de lo que será su nuevo disco, el cual ya le queda poquito para que esté terminado. Tenemos dos temitas de adelanto, este primero, Al amanecer, que también se está promocionando mucho por las redes sociales, y tenemos otro tema que para mucha gente le sorprenderá, especialmente al público ibicenco. Y el lunes digo más, que para algo lo tenemos ahí guardado. Nos vamos con las peticiones, nos vamos con ese pedazo de email de nuestro coleguita Sekun, que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y los dos temas de hoy, el primero es este tema de Wolf Mother, Joker and the Thief. I said, I'll tell you all the story about the joker and the thief, I said, I'll tell you all about the joker and the thief in the night. Wolf Mother y su tema Joker and the Thief. Y continuamos con otra de las peticiones del mail de nuestro coleguita Sekun. ¿Qué es este tema de Butter Babies? Jesus needs more babies for his war machine. Pedazo de título, Jesus needs more babies for his war machine. Jesús necesita más nenas para su arma de guerra, su máquina de guerra. Hay que ver Butcher Babies Petición que nos hace nuestro coleguita Seikun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos con una cosa curiosa, ¿por qué no? Ellos son los ibicencos Tales of Loom y esto es una versión de Anastasia. Left Outside Alone. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone. When it's cold out here, won't make you ashamed of just how it feels to be left outside alone. To be left outside. Outside Alone, un tema original de Anastasia, interpretado por los ibicencos Tales of Loom. Tema escondido en su nuevo trabajo llamado Four Seasons of Loom. Continuamos con más cositas y, ¿por qué no? Nos vamos con la canción de los viernes. El gran tema de los Iron Maiden, Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Dark road. Searching for the light. Sometimes when you Iron Maiden y en directo su famoso Fear of the Dark. Desde aquí un abrazote a nuestro coleguita Pizarro. Y continuamos, 3 de la tarde, 38 minutos, más peticiones y otro temita en directo. Nos llama Buffy a nuestro teléfono 971-19-1823. Y para Esconde de Satanqueta, que no sabe por dónde anda, va este tema de Sam Raid, desde aquel concierto de despedida realizado en el Palau Sant Jordi, el Vol de l'Home Ocell. Thank you. somni no se'l pot fer esperar. Els núvols, les seves muntanyes, observen l'horitzó llunyà. I es tornarà ocell per un dia, i d'entre les cendres podrà volar. En directo el Vol de l'Home Ocell, ellos son Sangrait. En ese pedazo de concierto en directo de despedida que dieron en el Palau Sant Jordi, llenándolo hasta arriba. Y esta es la petición que nos hace Bufi a través del teléfono 971 19 18 23, dedicada a Esconde de esa tanqueta. Y nada, que me voy... Este método de contacto para las peticiones no lo digo, pero me voy a mi WhatsApp, que Manotálica me envía un mensaje. A veces me envía fotos guarras. Y nos pide este tema de Sepultura, la versión de Motorhead, del Orgasmatron. Y dice que va dedicada para... y quito el taco de por medio, a Gallardón. Que deje a las mujeres decidir cuando les salga del... Chocher. My image is a burglary. My servants break the land. Obsequious and arrogant. God is stealing me. 2,000 years of misery, of torture in my name. Hypocrisy made paramount, paranoia the law. My name is called religion, sadistic, sacred porn. Thank you. Orgasmatron, el tema original de Motorhead en su versión de Sepultura. Petición que nos hace Manutálica a través de un WhatsApp. Que no voy a dar yo mi número, por supuesto. A 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde, ahora a ritmo de Metallica, de Unforgiven. Unforgiven, ellos son Metallica desde el Black Album, un tema que cerró la trilogía en su último disco. Tenía tres partes este tema. Y vamos a empezar a recoger, que nos vamos casi casi que ya, a ritmo de Queens of Stone Age, No One Knows. Ellos son Queens of Stone Age. Con ellos ya recogemos y nos vamos, pero volvemos el lunes. El lunes, como siempre, puntuales aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com, y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Recordad nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, y también por las redes sociales en Facebook y en Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Os dejamos ahora con Selecto al Bottom y ese Rig Illusion Show desde las 4 y 5 de la tarde hasta las 6. Y nada más, desearos que tengáis un buen fin de semana. Adiós. ¡No va! ¡Vamos pa'l Kelly! ¡Nos vamos pa'l Kelly! ¡Nos vamos pa'l Kelly!